A la línea telefónica estamos hablando con Gerardo Domínguez. ¿Me escuchás, Gerardo? Hola, buen día, sí. Bueno, Gerardo, en estos momentos vos te encontrás en el predio ahí de los recuperadores merlinos, en la zona del parque industrial, ¿verdad? Sí, estamos acá en el centro de reciclado. Bueno, la verdad que es muy triste, ¿no?, por todo lo que está pasando. Contame un poco la situación, así la gente que nos está escuchando a través de la radio tiene un poco más de conocimiento, porque nos acaba de llegar una información de que les han hecho un pedido de desalojo. Sí, exactamente, ¿no? Es evidente, ¿no?, que el municipio hizo todo mal acá, ¿no? Se facturó mucha plata que ahora no saben cómo justificarla. Bien. Y bueno, la verdad estamos un poco sorprendidos porque no pensamos que iban a estar así. Nosotros estamos trabajando, somos una cooperativa, somos 9 familias. Ahora cerramos con candado, invitamos a toda la comunidad que vengan a las 12 a dar un abrazo a la cooperativa. Los medios de comunicación están invitados también. La verdad que esta gente piensa que pueden pasar por arriba de todo el mundo, sobre todo de las cooperativas, y bueno, no es así, ¿no? La creación de esta cooperativa, ¿nos podés recordar un poco? Comenzó hace más de 2 años, ¿verdad? Sí, ya 3 años. ¿3 años? De la cooperativa. Uh-huh. Sí. Y bueno, un trabajo realmente impecable han venido realizando todo este tiempo, chicos. Sí, la verdad tenemos los balances bien, tenemos todos los papeles al día, cosa que no es fácil, ¿no?, llevarlo adelante. La provincia siempre nos está intimidando con todos los papeles, cumplimos con todos los balances. Creo que le molesta eso, ¿no?, que está funcionando. Se me lo dijo el intendente que quiere poner su gente acá, se ve que hay un negocio millonario atrás. Acá nunca se pagó el predio, estamos colgados de la luz, estamos en situación precaria, pero bueno, es muy evidente, ¿no? Esto es muy, muy alevoso. ¿Cuál es el argumento del actual intendente interino de la Villa de Merlo, Leonardo Rodríguez? No, es que no hay una explicación. Me citó hoy, me dijo, se tienen que ir. Nosotros venimos pidiendo por un convenio hace 2 años, y bueno, no tiene intención de renovarlo, de nada. Ellos alquilaron el predio acá, nunca lo pagaron tampoco. Creo que estaba a juicio por desalojo, pero todavía no salió. La verdad que se hizo todo mal desde un principio. Responsabilizo al señor Juan Álvarez Pinto, ¿no?, que fue quien creó esto, y no, se fue, se lavó las manos, nunca pagó el alquiler, nos dejó a la deriva, y bueno, se llegó a este punto, ¿no?, que nos pidieron el lugar. Hola, Gerardo, buen día. Gerardo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuántas familias viven hoy de la cooperativa? Mira, nosotros somos 9 familias que estamos trabajando en la cooperativa, inclusive hoy seguimos trabajando a puerta cerrada, buscando una solución a esto, ¿no?, porque nosotros cumplimos con todo lo que decía en el convenio, que ya estaba vencido hace 2 años, así que poco sorprendida, la verdad. Bien, bueno, hoy a las 12 entonces están haciendo esta convocatoria a la comunidad, a los medios, a que la gente vaya a apoyar. De paso, la gente que no conoce puede conocer, ¿no?, y charlar en persona con ustedes para profundizar acerca de todo este trabajo, que sabemos que vienen haciendo una tarea de difusión también, una tarea con la comunidad para promover la separación de los residuos, una tarea educativa, que bueno... nada, la verdad que es lamentable. Entonces, convocar a toda la comunidad, a quien no conozca, que vaya a conocer y apoyar esta cooperativa, que ustedes también lo dicen, son la única cooperativa de recuperación de lo que son la basura a nivel provincial. Los venimos viendo de que se vienen juntando con la Dirección de Cooperativas y Mutuales en conjunto con las otras pocas cooperativas que hay en esta región, y siempre defendiendo esta forma de trabajo que tiene que ver con una forma colectiva, sin patrón, cooperativa, que es muy importante, ¿no? La tarea es económica, es social, es educativa, es ambiental. Así que bueno, desde acá vamos a acompañar, cuenten con el espacio para la difusión, y si hay novedades urgentes nos convocan. Bueno, muchas gracias por verlo, lo esperamos todas las 12. Y bueno, no hay que dejarse pisar por esta gente que está mal de la cabeza, porque, disculpa si te saco un minutito, sí. Quiero destacar que hace una semana atrás presentaron la promoción de los colegios en conjunto con la cooperativa. Sí, sí. Así que la verdad que nosotros, es más, yo ahora tengo que ir a hacer los colegios, y bueno, y estamos con esta situación ahora, ¿no? Están los chicos esperando que le retire el cartón, y todo muy desprolijo, muy... no importa nada a esta gente. Sí, es cierto, difundimos acá la convocatoria, la saludamos, nos pareció muy interesante, hablamos hasta con Zoe, una de las chicas que hace la columna de adolescencia, que estaban los sexto años juntando el cartón para poder coordinar con ustedes, bueno, llevar allí sí, las distintos materiales para reutilizar. Bueno, no sabemos si decir, no se entiende, porque vos lo decías al comienzo, ¿no? Detrás de esto seguramente hay un gran negocio y probablemente venga por ahí el interés de que no esté más esta cooperativa. Gerardo, para... Sí, exactamente, eso sí. Gerardo, para las personas que no conocen dónde queda físicamente la cooperativa, ¿nos podés orientar un poco? Está en la zona del Parque Industrial, aquí de la Villa Merlo, por Carlos Gardel, pero es un poco complicado para ahí llegar porque está en una paralela que es de tierra a Carlos Gardel, ¿verdad? Sí, sí, estamos justo lo que es atrás de Acero Puente, de Nueva Mix, donde está el semáforo de Carlos Gardel y Baluarte a 150 metros, una calle paralela. Exactamente. Bueno, es una calle de tierra para las personas que no conocen dónde queda ubicada, sí, la cooperativa. Igual está la cartelería que figura en la Carlos Gardel, ¿no? No, digo por las personas, si alguna persona se quiere sumar a acompañar para que más o menos se ubique a dónde queda la cooperativa. Sí, sí, estamos... igual hay cartelería sobre Gardel que dice el centro de reciclado. Bien. Gerardo. Un abrazo grande. Gracias por la comunicación, gracias, Gerardo. Nos esperamos. A las 12 entonces ahí. Bueno. Muchas gracias.